10 de septiembre de 2018, estamos aquí en el sector La Torre de la vereda Mazo, esto es Mazo, en límites con Piedras Blancas, en la casa de la familia Londoño Ateortúa, sí, con las señoras Aurora Ateortúa y María Elena Londoño, madre e hija, y además de ellas estamos Juan Fernando Londoño, Sonia Pineda y María Teresa Arcila. Bueno, señoras, muy buenos días, muchas gracias por recibirnos en su casa, por querer conversar con nosotros sobre esas historias que ustedes tienen. Y bueno, nos gustaría empezar por lo más antiguo que usted recuerda sobre la vida de su papá, cuando usted vivía con su papá, con su mamá, relacionado sí. con lo que usted nos contaba la vez pasada, que ellos eran cultivadores de fique. Sí, que sí, la... sí, mi papá vivió solamente de la cabulla, sí, solamente vivía de la cabulla y en un carrizo, y en carrizo, porque él sacaba era en carrizo. Y mi mamá también era lavandera. Ah, su mamá también era lavandera. ¿Y cómo que solamente de sacar cabulla? Sí, porque él sacaba cabulla, lo sacaba en un carrito. Sola, sí. y eso decían ellos, pues, que sacaban la cabulla en un carrito, no en máquina, porque después de eso fue sacada en máquina. Ya la sacaban en máquina. Pero a él le tocó en carrito y él la llevaba a guarne. No, esto nos tocaba lavarle la cabulla, ponerla a secar. Y bueno, y nos tocaba, como le digo, yo lavaba desde los 10 años ya no estaba en ropa ajena, desde los 10 años. Pero tenían una parcela, ¿en qué vereda? Ay, aquí en La Honda, en La Honda, ay, eso es arriba de Piedras Blancas, porque esto es Piedras Blancas acá, y Piedras Blancas hasta allá al alto de Medina, entonces arriba vivía mi papá y tenía buena parcela, tenía mucho sembrado, eso tenía mucho sembrado. Él sembraba no solo cabulla, sino maíz y frijol. ¿Cómo se llamaba el papá? Juan de la Cruz, Ateoto. ¿Y el de dónde era? ¿Dónde de nació? Por allá mismo, de los lados de Barro Blanco. ¿Pero nació ahí o venía de otro sí, lugar? Nació por ahí por Barro Blanco, sí, en Barro Blanco. Él era el de Barro Blanco arriba. Y mi mamá era de Romeral. Romeral, también Guarne. Guarne. ¿Cómo se llamaba la mamá? María la Cruz. María Juan Cruz. De la Cruz y María la Cruz. ¿Eran primos? No, nada. No, está muy lejos. No tenían nada que ver el uno con el otro. Como decían que ya han encontrado las dos. Ya habían encontrado las dos cruces. Ah. ¿Usted conoció a sus abuelos? No, los abuelos no conocían ninguno de los abuelos. No. Pero conocí las dos abuelitas, los abuelos no los conocí, pero las dos abuelitas sí las conocí. ¿Y alguna de las abuelitas también lavaba? Yeah. Sí. Eso venía desde la raíz, las abuelitas también lavaban. Una, la otra no, la de Romero no lavaba. Ella lo que hacía era tejer costales y hacer lazos de cabulla. Ella sí, ella. Nosotros nos gustaba irnos para allá porque cada que íbamos nos regalaban lazos para ir a buscar la leña. Como nos buscábamos leña, nos encantaba que nos daban lazos nuevos. Ella, la mamá de mi mamá era la que tejía, la que hacía pues lazos de cabulla y tejía esos costales, esos empaques. ¿Y cómo? ¿Usted recuerda cómo los tejía ella? No, eso no lo vi yo. Solamente ellos le tejían y a mí me tocaba ver a... cuando ya los estaba cosiendo por los lados, los cosían a mano. ¿Usted recuerda que ahí en la casa de la abuelita hubiera telar? Dice que era como una mesa. No, el telar sí lo conocí yo en el pueblo, en Guarne, pero allá no lo había. Ah, sí, lo que pasa es que le voy a decir, pues, que yo no me recuerdo, pero sí me recuerdo que era que ya le daban todos esos costales para coserlos, porque cuando eso era trabajo para las mujeres, empleo. Entonces ellas reclamaban semejante viaje de costales para poderlos coser y los cosían en la mano. Eso es lo que ellos hacían. Entonces en la casa hacían lazos, grandes, pequeños, y todo es así. ¿Cómo se llama esa abuelita? Ella llamaba María Jesús. María Jesús. ¿Qué apellido? Zapata. Ah, Zapata. Uh-huh. ¿Y esos recuerdos suyos son más o menos de qué época? No, pues yo cuando usted tenía qué edad. Teníamos 6 años. 6 añitos. Sí. ¿Y usted tiene, doña Aurora, en este momento cuántos? 84. 84. O sea, hace 78 años. La resta. 2018. ¿Sí? El 40 y pico. 44, 45. ¿Y con qué hacían los lazos? Con la misma cabulla, las mismas madejas que dicen que sacaban en carrizo. Esos iban cadejeando y el otro taraba, esos iban taraviando y se iban pegando el cadejo y se iban taraviando hasta muy lejos. Cuando iban a hacer esos tenían un camino para salir de la casa, como salir de aquí para arriba y después se devolvían con eso ya para poder doblarlo y hacer el lazo. Eso era muy... ¿Cómo era? Salían con una taraba y eso era así. Eso era como una taraba y eso se iba envolviendo la cabulla. Ellos le iban haciendo así, con otro pedacito de lazo. Sí. Y eso tenía una rueda, la taraba esa. Y le iban haciendo así con otro lazo. Y entonces el lazo que llevaban, que le iban pegando el cadejo, entonces se iban. Y ya se devolvían con y venían y lo doblaban y ya tenían el lazo. Eso no lo podían hacer ahí sentados, en un solo punto, no. Tenían que desplazarse. Sí, desplazarse. Para poder jalar una tira larga. Sí, para poder jalar, para poder hacer el lazo. ¿Y cómo es que era la taraba? Eso era una cosa ahí pequeña. Una taraba, eso era con una rueda. Era un palito. Y al lado le ponían una rueda. Y en esa rueda iba un gancho donde enganchaban el lazo. ¿Y esos lazos que hacían? Que yo me recuerde yo, porque es que no me estoy como recordando como muy claro, ¿no? ¿Qué hacían con los lazos? Los llevaban a Guarne, todo eso lo llevaban para Guarne otra vez. Los costales solamente los mandaban a coser y volvían y los llevaban al pueblo. Los lazos los llevaban al pueblo porque ya los vendían en el pueblo. Ellas no hilaban, no producían el hilo. Hilaban. También. Hilaban, de hacer un torno. Eso era hilado también. De todo hacían. Eso le hacían muchas cositas, veía yo. Como le digo, no, mira, mira, pues champo, hace 6 años, porque ya cuando tenía los 10 años ya era trabajar. Pero sí, pues tuve los 10, a los 6 años estaba. Me recuerdo yo que estaba chiquita, a mí cuando me dieron que un vestidito, yo era contenta. Por eso me recuerdo yo con la abuelita de por allá, porque ahí me dieron un vestidito nuevo que yo nunca lo había visto. A mí mi mamá me arreglaba las cositas de esas sobraditos que dejaban los ricos, nos arreglaban ahí los vestiditos. Y yo me alegré cuando... ¿Y cuando cómo era? ¿Cómo era ese vestidito? El vestido que me dieron era así, el vestido me lo compraron en Guarne y me dieron un vestidito, un vestido, un bata que llamaban en ese tiempo. ¿De qué color? Era como así con pequitas azul, de fondo azul, con unas pequitas como estrellitas. Sí, no era como así pues, sino como en forma de lunitas. Porque en los días normales de trabajo, ¿cómo iba vestida usted? ¿Cómo se vestía? No, pues los días normales de vestidito, como le digo, mi mamá los arreglaba así, cogía una bata grande, le mochaba abajo, le cogía por estos dos lados y ya no es vestida. ¿Y le arreglaba la ropa? La arreglaba ahí con la aguja. ¿Y descalza o con pisa? No, descalza hasta los 35 años. Yo bajé por la cuesta, yo caminé por la cuesta descalza. Hasta los 35 años descalza. ¿Quién iba a caminar calzado por ese barrial? Nadie. Todo en ese tiempo todos bajaban de... No, cuando eso no habían zapatos. Para los campesinos no había pronto unas albarcas ahí de cuatro hebillas, como dicen por ahí, la canción. Unas albarcas de cuatro hebillas. De pronto los hombres usaban esas albarcas, pero por ahí no usaba nadie. No sé, ahora porque podemos caminar. Y cuando eso yo me enredaba mucho. Con eso, que me pusiera yo tenis, zapatos, ¿no? Doña Aurora, ¿y la abuelita que hacía lo de la cabulla era la mamá de su papá? No, esa era la mamá de mi mamá. Ah, entonces su papá, ¿cómo la aprendió? La mamá de mi papá, ella lavaba ropa. Uh-huh. Ella era lavandera también, igual. ¿Y de qué se acuerda de la otra abuelita, de la lavandera? Por eso, yo me acuerdo que ella lavaba. ¿Y dónde lavaba? En el mismo lavadero donde nosotros lavábamos, porque vivíamos muy juntas, vivíamos pegadas. Sí, la casita donde vivía mi papá era pegada de la de mi abuelita. Uh-huh. Y entonces la abuelita mía lavaba en el mismo, por allá en una caña, lejos. Eso había que, mejor dicho, ponerle cargador a un costal grande para llevarte otra ropa por allá, pero eso era muy lejos. Eso es como de aquí bajando de uno a por acá, como a esa caña que se veía allá. Sí. Ya muy lejos, pero lavaban. ¿Allá en la onda? Sí, allá en la onda. ¿Y la ropa que lavara de quién? No, ¿y yo qué le digo? Pues, ¿eran clientes o la ropa de la casa? No, o... ropa de clientes de Medellín, de todo. Sí. Supongamos que usted tiene la casa, usted tiene la otra, yo voy donde usted y usted me echa un talegado de ropa a mí para mandarla a lavar. Yo lavé como de 20 casas. Yo me tocó lavar bastante. ¿Y le aprendió a quién? ¿A la abuelita? ¿A esa abuelita? Le aprendió a la abuelita y le aprendió a mi mamá. ¿Y qué había que saber de para lavar ropa? ¿Cómo era? No, pues no había que saber, sino que el ejemplo lo cogimos como nosotros nos sentamos allá en el lavadero a ver a mi mamá cómo lavaba y como la abuelita igual. Entonces, como nosotros nos encurujamos desde pequeñas allá a mirarla a ver cuándo salían de ahí del agua para la casa, entonces nosotros... Nosotros no nos dieron clase, sino que nosotros veíamos. ¿Y cómo se lavaba en esa época? Eso ¿qué? Se lavaba en la quebrada, en piedras. Era en piedra, en allá sí era en piedra. ¿Apoyaban en la piedra? ¿O? Sí, apoyaban en la piedra como usted ahora lavar en la poceta. Uh-huh. Ahora como es lavadora ya ni saben cómo se lavaba primero. Pero sí, apoyaban, eran piedras. Así como apoyarse uno allá en la poceta. ¿Y con qué lavaban? ¿Con jabón? Con jabón, ¿con qué? Era un jabón amarillo, que jabón sabaneta, en ese tiempo. Ah, era una barra larga, era así, una barra. Uh-huh. Ese jabón tenía un color amarillo. Sí. No había jabón de color, nada, cuando no había jabón de otro color. ¿Y dónde conseguían ese jabón? En los graneros, tiendas. Sí. ¿No? ¿Y con qué más lavaban? ¿Solo jabón, la piedra? No, solo jabón. Solo jabón, cuando eso no había blanqueador, cuando eso no había fa. No, cuando eso no había nada de eso. Entonces, sino solamente jabón. Entonces, ¿cómo hacían para que les quedara bien limpio? Ah, sí, eso se enjabonaba y se extendía al sol y sereno. Y ahí quedaba hermosa. Ellas decían, seréneme la ropa que me quede bien bonita. Y entonces... La regábamos, se vea todo el día en este sol. Y toda la noche, al otro día, madrugamos a jugarla, la tendíamos en los alambres. Y que le quedaba muy... No, y sí quedaba bonita, ¿para qué? Es que ahora la lavadora no asolea. Es que yo ahora lavo ropa de una nieta que tiene el Carmen. Y esa ropa es negra, como que echa la una con la otra, la de color con la blanca. Y entonces la ropa blanca le queda negra. Y la cogemos aquí. 8 o 15 días que estén los niños por aquí. Y se la llevan blanca, blanca. Sí, y la serena igual, la y pone así al se sereno. Se tienden al sol igual. Pero el sereno es la noche, ¿qué es el sereno? El sereno es la noche, es la fresquedad de la noche. Lo que llamamos sereno es carche, pero cuando eso era sereno, y esas señoras nos decían, déjeme la sereno que blanqueen, que queda bonita. Esas camisas de esos clientes que ahora son blanco. Y eso era lo que le hacíamos, eso era el mérito de eso, dejarla serena. Ese era el secreto. Y el secreto, porque ahora se lava rápido, en el día se lava mucho y ya. Pero en eso tenía uno que tenderla ayer, dejarla anoche sereno y ya hoy, jugarla y ponerla a secar. que con el jabón. En esa época se hacían jabones en las casas. No, jabón negro, pero jabón, no. El jabón de tierra. Ajá. Sí, por aquí yo no conocí nadie que hubiera hecho jabón. ¿Ustedes le decían jabón negro? Jabón negro. Y mi mamá también cocinó jabón negro. ¿Y ese cómo se hacía? Pues mencionando jabón negro, eso lo colocaba en... Eso tenían una paila de cobre grande. Y la colocaban esos chicharrones. Eso iban hasta por allá a Belén. A mí me llevaban chiquita y yo veía que eso, cuando eso botaban esas pezuñas, botaban... Eso cuando eso, ahora lo hacen en jalea y cuando eso lo botan. Y ahora yo en ese tiempo vi eso que tiraban eso por un alambrado para afuera, iban hasta Belén por los chicharrones, una cosa ahí tostada y le echaban a la paila. Y con la ceniza de jogón la ponían en un galón estilar y le echaban esa agua a esa paila hasta que tuviera jabón, hasta que le cortaran la manteca. ¿Y luego qué pasaba? ¿Luego cómo se hacía? Ya lo sacaban. Lo hacían en bolitas. Perdón, ponían a estilar la ceniza. Sí, le eso, echaban agua a la ceniza. Sí, le echaban. Y esa agua que soltaba. Y échale agua a la ceniza y échale más agua. Y entonces la agüita que iba cayendo le iban echando allá a la paila. Y con eso cortaban la grasa. Sí. Hasta que estuviera el jabón ya. Y muy buen jabón, que yo veo que ahora pues... No, yo no he encontrado jabón bueno como este. Le dejan como mucho el cebo a esto. Pero ese es considerado muy buen jabón y mucho tiempo. ¿Ese para...? Sí. ¿Para qué se usaba ese jabón? Para lavarse en la cabeza. Para bañarse en la cabeza. Para bañarse. Cuando eso... está en la casa, pues en la casa mía no compraban jabón para bañarse, sino que con una bola de jabón de se bañaban. Sí, eso es así. Su abuelita, la de... La mamá y mi papá. De su papá lo sabía hacer. Y eso lo aprendieron otros de los... Y eso abuelitos. Lo aprendió mi mamá. Mi mamá quedó después de eso cocinando. Jabón, tenía jabón negro. Y ya, no, ya después una hermana mía quedó mucho tiempo, ya se murió y ya se acabó todo eso. Ya no, volvieron. Y ya después ustedes lo llevaban a vender. Ellas. Ella la vendía. Su hermana. Mi su mamá. Sí, mi mamá. También. La abuela. Sí, también. Y la abuela también. ¿Y dónde lo vendía? Pero eso fue como una escala. Después de que la abuela dejó, mi abuelita dejó eso, lo cogió mi mamá. Y ella lo vendía, lo llevaba para Medellín, para esos graneros. En el grano la vendía. Y la hermana mía llevó mucho vamos para la plaza de Flores. También se la reverían esos graneros que hay dentro de la placita. ¿Eso cómo lo empacaban? ¿En qué lo empacaban? Eso lo envolvían en una... Por ahí en la manga había una hoja larga y cogían esa hojita y lo envolvían y lo amarraban. Cada bolita. Muy bonito, eso lo empacaban muy bonito. Sí, eso tal vez lo conoció o lo conocí. Yo lo conocí, claro. Sí. Porque eran muy famosos, el jabón de tierra era muy famoso que porque ponía el pelo muy bonito. No mantenían caspa, pero era como tan adoroso uno lavarse con eso. Pero cuando eso uno se echaba de ver porque no había más. Pero sí, uno se lavaba con eso y la caspa, ahora que hay caspa, yo no sé por qué. Pero cuando eso no había caspa, no es que era muy bueno para la caspa. No dejaba que le diera uno. ¿Usted estudió, doña Aurora? 2 añitos. En la escuela de la onda. ¿O? En la escuela de Piedras Blancas. Ah, en Piedras Blancas. ¿Y cómo fue esos 2 añitos que...? Eso fue muy duro, eso no fue ni bueno porque era muy lejos. Nos tocaba después de mediodía, entramos a la 1 y salíamos a las 5. Eso nosotros nos quedaba muy lejos. Íbamos dos hermanas. Nos tocaba porque cuando eso separaban los hombres de las mujeres. Entonces nos tocaba, después de mediodía nos tocaba las mujeres. Y eso era muy duro. Ay, uno que tenía que dentro de esa ropa la tiene que jabonar y irse para la escuela. Y eso sí, por la tarde, ojalá que no se demoren, porque tienen que dejar esa ropa al sereno. Y eso eran los tropeles. Eso fue muy duro. ¿Desde qué edad? Nosotros no aprendimos nada. A José le aprendimos a afirmarnos. No alcanzamos como a leer ni nada. O sea que usted desde pequeñita estaba ayudándole a sí, la mamá. Sí, desde los 10 años. Y imagínense, nos matricularon a los 8 años. ¿A cuánto estaba de su casa a la escuela? Después ahora fue 1 hora y media. Ay. Y eso fue que corríamos, porque éramos como, en ese tiempo como pájaros y corríamos, nos salíamos, era corriendo. A las 12 para entrar a la 1 teníamos que salir, pero corriendo. Y en ese tiempo todas las escuelas eran lejos, eran muy retiradas. La de la onda quedaba muy lejos. Piedras Blancas, más o muy peligroso por las quebradas. ¿A cuál más de todas? ¿Y cuántos eran ustedes en su casa? 8. ¿Y cómo se llamaban? ¿Cómo era el orden de sus hermanos? ¿Cómo se llamaban mis hermanos? El mayor llamaba Eliseo. Segundo llamaba Jesús, llama, porque él está vivo. Y no hemos sino dos de esa familia. El tercero llamaba José, el cuarto llamaba Juan Andrés. Y después que yo soy la quinta, y después la otra María Elena, y el otro, y la otra Mercedes, y el otro Luis Alfonso. El chiquito. El niño. Y se quedan vivos todos. Vivos dos. ¿Qué hacían los hermanos, doña Aurora? ¿A qué se dedicaban ellos? El mayor se dedicó como al negocio de hacían negocio. Él compraba negocio, papa, bueno, cosas así. Tomate. En Guarne y viajaba a Medellín, pero eso tenía que cargar en bestia. Uh-huh. Porque él negoció mucho con el abuelito, con Oscar, él le tocó con Oscar, ¿sí? Don Oscar. Sí, él le tocó con Don Oscar. Le tocó. Pero eso sí, eso lo compraba en Guarne huevos, en una caja y en una bestia. Y lo compraba allá, domingo, y al lunes volvía en madrugada y la llevaba. La llevaba a Medellín. ¿Y sacaba buena platica con ese negocio? No, alguna ganancia, porque no sería mucho tampoco. Esos tiempos eran como muy, como la platica no. En ese tiempo como que sería que valía más o ya que valía menos. Que eso era un huevo por 2 centavos. Oiga, doña Aurora, pero se dijo que con la plata de la lavada compró el terreno. Entonces le rindió. Cuando eso lavando docena hoy... Yo no sé por qué eso se acabó, pero yo creo que eso estuvieron lavando ya como a 1.500 docenas y yo lavaba eso a 60 centavos. Pero la finca son 10, ¿cuántos son? Son 9, 18, la finca son 18 cuadras y con todos 12.000 pesos. Y vaya ahora que busque una finca por, que le den una finca por... O sea, ¿que cuánto tiempo le tocó recoger la plata? No, eso nos lo pusieron muy descansado. Nos pusieron a dar una cuota de 500 mensual, sí, hasta que terminamos. Fue como entre 4 años. Nos demoramos para pagarla. 4 años. 500 mensual, o sea que se hacía... Si podíamos más, dábamos más. Sí. ¿Y se hacía 500 pesos mensuales lavando? Sí. Siempre habría lidiado. Pero no le digo que era el esposo el que se encargó de eso, porque él me dijo, yo no sé, compramos esto o salimos de aquí, porque aquí como esto, el dueño pues nos iba a... Nosotros llegamos aquí como, así como queriendo decir, le digo a usted como mayordomos. Uh-huh. Y entonces digo, no les vendo, o ustedes verán, me compran, no se van. Entonces ya le compró y nos quedamos. Y entonces él ya trabajaba para pagar la finca. Y yo trabajaba para mercar. Ah, ya. Uh-huh. O sea, se ayudaban ahí los dos. Sí, sí. Mutuamente, como dice el matrimonio. Un poquito más para atrás. ¿A usted le tocó bajar a Medellín con su mamá? A sí, recoger sí, ropa. Mientras estuve soltera, sí. Yo bajé con mi mamá. ¿Y cómo era? ¿Cómo era la jornada? La jornada era que ya de la onda pasábamos por aquí y bajábamos sobre Enciso. Por Enciso, entramos por Enciso, bajamos aquí en toda la loma, toda la cuesta que llaman acá, salíamos por encima para arriba. Y aquí va el camino hasta la onda. Acá nos demorábamos 5 horas. Salíamos a las 4 de la mañana y a las 4, a las 5, a las 7, a las 8, a las 9. Pero está muy lejos. ¿Y cómo bajaban? ¿Llevan en bultos o...? No, en bestia. ¿En bestia? En bestia. Luego cargaban la ropa en bestia. ¿Y ustedes a pie? Sí, a pie. ¿No se montaban en las bestias? No, pues las bestias con una carga de esas, ¿qué más iban a poder? ¿Cuántos bultos bajaban las bestias? Las bestias le ponían dos bultos a cada una. Al lado y lado. Uh-huh, pues. Al lado y lado. ¿Y cuántas bestias bajaban? Dos, una o dos. Casi se trabajó con una. Sí. Y porque aquí también, ya cuando yo lavé la ropa ajena, aquí se consiguió una también. Y yo lavaba dos bultos y me hallaba la bestia. ¿Y bajaba cada cuánto? Cada 8 días. Sí. ¿Se acuerda qué días bajaban? Lunes. Sí, ¿y por qué los lunes? Pues yo no sé por qué sacábamos los lunes. Yo no sé. Otras veces martes. ¿Por qué sacábamos los lunes? No, yo no sé, porque yo tuve que sacar el martes para que aquella señora bajara el lunes y al martes me cuidara a los muchachos. Sí. Entonces ya bajaba martes. ¿Y cuando llegaba, dónde llegaba a Medellín? ¿Dónde llegaba con la ropa? Pues cuando se llaman en de la cárcel, primero la cárcel. ¿De la ladera? La ladera, por ahí. Mm. Por ahí descargábamos en un granero. Cuando eso no había ladrón, nosotros dejábamos eso ahí en la acera y salíamos a regar. Yo iba por Coltejé, yo pasaba por Balboa, por allá por San Martín. Todo eso, yo andaba todo eso para poder entregar. Porque eso era así, no, siempre retiraba el uno del otro. ¿Y cómo diferenciaban la ropa de uno? Yo ya la distinguía. ¿Ah? Yo ya la diferenciaba tranquilamente. Yo la lavaba junta y como eso echaban cada una hacía un talego, yo ya cuando ya estaba seca, yo empezaba a llevar los talegos y a cada una echarle lo que era de cada una. En el talego. Tenían marcado el talego. Ah, ¿no? Sí, tenían marcado el talego. Como y la ropa también. ¿Sí? Otra no, pero ya se sabía que la que no marcaba era de la que no marcaba. Y la que estaba marcada, ya uno lo conocía. ¿Y cómo se marcaba la ropa? ¿Y el talego? ¿Cómo se marcaba? No, eso lo marcaban a mano, eso lo marcaban bordado, como el que está bordando. Ah, bordado, uh-huh. Así. ¿Le ponían como el nombre o algo, no? Con nombre. Le ponían ahí unas iniciales. Sí. Pero, ay, por duro, nos tocó muy duro. Ahora que no quieren caminar ni de aquí, de esta calle aquí. No, que no, hay que estar tan cansados ya. No, nosotros caminamos. Doña Aurora, ¿pero eso les sacaba planchar también o solo no, la lavaban? No, nos comprometimos a planchar porque eso no bajaba planchado. No, eso en bestia, eso en un costal, ¿no? Que iba a bajar, eso no. No, se arrugaba. No bajaba. ¿Y almidonar tampoco? Sí, almidonar sí. ¿Y cómo era el tema del almidonar? El almidón era diluir. El almidón, se compraba el almidón, se diluía en agua caliente y se le echaba agua fría. Hasta, bueno, así era bastante. Era en una ponchera, porque cuando yo, en ese tiempo no habían cosas plásticas, no había poncheras de peltre. Uh-huh. O en galones de manteca, que eran galones, eso tan rústico, no. y en eso se arreglaba un almidón y la de montaña y... Cuando uno la remojaba, estaba tiesa, ya tenían que ella remojar. Ah. Las planchadoras iban a las casas. Sí. Uh-huh. Ah, entonces no se comprometieron más bien. No, a planchada no. Y usted dice que tuvo hasta 20 clientes. 20, sí, yo hablaba de 20 personas, 20, ¿cómo le digo yo? Residencias. Sí. Uh-huh. ¿Eran casas de familia o casas eran... de familia, todas casas de familia. Sí. Sí. ¿Y cómo eran los clientes? ¿Cómo la trataban? ¿Qué tal eran? Bien, sí. No, todos muy formales. Sí. Todos muy formales. De pronto había por ahí entre todas esas, de pronto había una que no pagaba. Se iba trancando, que al 8 ya pagaba, que al 8 ya pagaba. Hasta que la juntaba en vez, entonces yo ya no más. Ay. Yo ya la dejaba y dije, no, No, yo necesito la plata. Mm. Y no. Pero entonces yo iba dejando eso y me resultaban otras mejores. Pero muy bien, eso. Como le digo, muy, muy buen trabajo eso. Ahora no lo hay pa que sepan que eso sí fue. Pero era con mucho sacrificio. ¿Y hay algún cliente, alguna cliente que usted recuerde en especial, que tenga un recuerdo especial no, pues, de sí, esas muchas, personas? Siempre en especial, siempre hubieron, pues siempre habían varias, pero que me recuerde dos. Sí. Sí, porque esa señora cuando yo entraba, ella sabía que hora llegaba, yo ya tenía el desayuno listo. Sí. Sí. Y ella no, yo no tuve que comprar, ella me regalaba corte cada año. Sí. Y ella misma me cosía. Era la mamá y la tía, dos muy formales. Sí. Entonces, con esa, pero uno con esa persona no. Pues tenía ahí, siempre le daban a uno mucha. Los niños les mandaban ropita, sí, también. Eran muy queridas, muy especiales. Sí, muy especiales. ¿Que recuerda el nombre? La una llamaba María Eugenia y la otra llamaba, yo no sé cómo llamaría, pero la llamaban la señorita Pola. Yo no sé cómo llamaba Pola, yo no sé cómo llamaba, porque ella le decían Pola. Y como ella era pues soltera, entonces le decían la señorita. Y era tía de María Eugenia, la otra que yo les digo. ¿Y qué apellido? Ahí sí no supe yo. Yo preguntaba, yo no me gustaba preguntarle, no me di cuenta. ¿Dónde vivían ellas? ¿Dónde vivían? Ella, la una vivía por acá por la carrera de San Martín. Uh-huh. Y la otra vivía por aquí, por los lados de Sucre. ¿Y alguna cosa que usted se acuerde con esos clientes que no le gustara? Eso es lo que le gustara, pero lo que no le gustara, además de esa que no le pagó. No, pues, no, yo la dejé. Yo no quise que la ya, yo ya le dije, no. Yo no la daba, no, la que yo ves que yo le pago y que decida, lléveme la ropa que yo le pago. No se preocupe que yo le voy a pagar. Pero ya 4 semanas y nada, no. Okay. No volví. Yo le dejé la ropa, que eso era por aquí, por los lados de Cuba, que llamaban que Teatro Cuba. Y yo le dejé la ropa y seguí para abajo y ya no entré, ya se la dejé. Ya tuve que buscar a alguien por ahí. ¿Ustedes la llevaban la ropa en los bultos a la espalda? Sí, al caballo, en el caballo. ¿En la ciudad? En la ciudad no, ya no íbamos con, ya me iba con ella en bulto. Me hacía un bulto a la cabeza y yo total igual al hombro. ¿A quién? Sí, ay, esa señora ya tiene más fuerza. Y dije, ay señora, por Dios, usted se va a reventar. Y dije, se revienta. Se van a reventar ustedes primero y hace fuerza. Es frío. ¿Cuántas horas caminaba usted en Medellín? Por ahí otras 6 horas. Porque nos bajamos a las 9 y salíamos a las 2 de la tarde. Otra vez loma arriba. ¿Y a qué hora llegaban a la casa? Pues aquí llegaba por a las 5, pues aquí. Pero a la onda ya, salíamos por a las 12 y pues a las 6 de la tarde íbamos llegando. Ay. Es que no está aquí. Una cosa es saber en dónde vivíamos. Lejísimos. Y allá lavaban en quebrada. Allá sí en quebrada, en toda la quebrada. ¿Y cómo se llamaba? Quebrada la Brizuela. Ah, sí. ¿Y aquí dónde? ¿Aquí dónde lavaba? Acá, yo tenía un nacimiento, pero había que sacar la agüita de la que corría para acá, para adentro. La sacaron por sequía y la va a ver aquí en el llano, acá. Que ya no se ve porque ya se borró todo. Pero yo aquí la va a ver en batea. Mm. Aquí sí la va a ver en batea. ¿Y cuál es la batea? La de madera. Mm. Pero ¿se lava igual o cuál era la diferencia? Y a mí me dio muy duro lavar en batea, después de que lavaba en una quebrada, así en toda el agua. Sí. Lavaba en piedras, en la quebrada. Y como era el agua y libre, eso te daba ropa. Ya en cambio una batea para échale con una... Con agua. Y échale echado el agua a la batea para poder lavar. Uh-huh. Pero a mí ya me acostumbré. Y yo veía que al último se ahorraba, era mucha agua en la batea. Sí. Uh-huh. Se gastaba mucho. Era más ahorradora la batea. ¿Y usted llegó a sufrir alguna enfermedad por lavar o eso le llegó a pasar nada, algo, nada, un accidente? Nada, ¿no? Yo la veía allá en el agua con la piedra chorreando el agua aquí encima y no, yo no. No. Yo no sufrí. Yo no sufrí nada hasta los 52 años que empecé a sufrir de la presión. Yo no sufrí ni un dolor de cabeza. No. Y gracias a Dios tampoco lo sufro. Señor Erick, ¿hay de cierto que las lavanderas fuman o fumaban? ¿Que hay de cierto en eso, sí? Sí, mi mamá fumaba. Sí. Tabaco. Tabaco. Tabaco fumaban todos dos. Pero lavando. Sí, como fuera, donde fuera, lavando o cocinando, o donde estuvieran era fumando tabaco. Ah, porque a mí me dijeron que cuando lavaban las lavanderas fumaban, eso es verdad, ¿no? Sí, yo sí fumaba. ¿Usted fumaba? No, no, nunca. No. Ay, me daba vómito cuando mi mamá cogía el tabaco, me parecía que era muy bueno y cogía eso y ella, hace eso. Yo no. Yo no llegué a prender ni tabaco ni cigarrillo. No. Uh-uh. Ah, no era como que todas lo hacían, ¿no? Eso no era para mí. No. No. ¿Y dónde usted lavaba? ¿En la quebrada había más lavanderas? No. No. No, no estaba así, no. Yo estaba mi mamá. La abuelita cuando nos ayudaba, que ya no lavaba, pero nos ayudaba. Sí. No más. ¿Y aquí? Aquí también, yo sola. Usted nos decía la historia de la vecina. Pero aquí lavaba a mi suegra, porque mi suegra vivió acá, aquí. Esta casa no es la misma, porque este es de material, ella era de tapia, pero mi suegra lavaba y ya se fueron para Medellín y nos dejaron ahí me dejó hasta las bateas, el lavadero, y ya seguí lavando. ¿Y usted conserva bateas de esas de esa época? ¿Cómo? ¿Conserva bateas de esa época? No, ya no. No. No, nada. Eso se acabó, que se rajó con el sol, eso se acabó. Ah. Se acabaron. ¿Las bateas se compraban o ustedes mismos las hacían? Eso lo mandaba a hacer, eso se hacían por acá, eso se mandaba a hacer. Había gente que hacía eso, hoy no hay nadie quien... Bueno, eso creo que para la Guané hay quien haga pilones y haga bateas, pero por aquí no. ¿De qué tamaño eran? Las bateas. Las bateas eran, pues como le digo, habían de largos de ese mueble. Habían una larga como ese mueble. ¿Qué metro? Y otras más pequeñas. Eso era según el pino o según el palo, la batea. ¿De una sola pieza? De una sola. Sí, de una sola. Una batea no se puede hacer de dos. Porque como es para lavar ahí, ¿no? Pero usted sabía, por ejemplo, de zonas aquí en Santa Elena donde se reunían varias lavanderas. No. No. Que en las lavanderas nunca nos reuníamos. ¿A lavar? No. No. Ni bajaban por los caminos, se encontraban, sí, ¿no? Sí, sí, eso sí. Pues sí. Camino sí nos encontramos, porque pues el camino subimos, hubo muchas personas. No nos daba miedo porque la gente era mucha, lavanderas, sí. Y se pero las unas nos alcanzaban y pasaban, ¿no? Así como por reunión, no. No como amigas, ¿no? No, nada más. Como que no nos gustaba amistades, no, yo se acabó. Buenos días o buenas tardes, bueno, y síganlo, uno, el que más caminara. Pero no así como reunían, ¿no? No. Ni que intercambiaran clientes o se ayudaran. No, nada. No. No, cada una sabía que... Como se dice, cada una sabía lo que tenía que hacer, lo hacía. Cada una en su cuento, uh-huh. En su mundo ahí. Sí, eso era así. Pero entonces el mismo martes o lunes que usted bajara, ¿recogía la ropa sucia? Sí, claro. Yo iba con la limpia y ya tenían la otra lista. Ya me tenían el otro talego con la otra lista. O muchas veces tenía que ponerme a yo... Es que eso era muy misterioso, tenía uno que ir y separar la ropa, aquí están las fundas de almohada, aquí están las sábanas, aquí están las camisas, aquí están pantaloncillos, cuántas camisas, cinco o cuatro sábanas, así. Entonces ya, eso tenían un cuaderno para apuntar eso para que no me perdiera. Y si se perdía, pues pague. Pague con el mismo trabajo. ¿Qué era lo más difícil de lavar, doña Aurora? Lo más difícil de lavar esas camisas. Sí. Esas camisas con ese raya, esa raya en el cuello tan fuerte. Eso sí había que echarle 2 noches de sereno y 2 días de sol. Pero no había prendas más grandes, o sea, sí, cortinas. Sábanas, cortinas, sobrecamas, cobijas, todo eso, lo que hay ahora. Aquí ahora hay cobijas, las ecuatorianas son muy grandes, pero echaban esos tendidos de hilo, las sobrecamas de hilo. Eso era muy pesado, pero uno tenía eso, para uno no era pesado en ese tiempo. Tenía uno muy buenos alientos, muy buenos ánimos. Vea, y entonces, cambiando un poquito de tema, sus hermanos, ya en la finca o en la tierra pues de su papá, sus hermanos hacían con la cabuya, ¿qué hacían con la cabuya? No, mi papá la llevaba para Guaní así. ¿En manojos? Sí, en manojos. ¿Ustedes hilaban? Un tiempo sí hilaron. En un tiempo muy poquito, me recuerdo yo, muy chiquita, dejaron de hilar. Pero yo sí conocí el torno también en la casa. Mi mamá hilaba. ¿Su mamá? Que porque valía más hilada. Entonces ella hilaba y llevaban esa para Guarne. ¿Y los hombres también? No, ¿los hombres, hermanos ninguno, suyos? No, ninguno. El uno, como le digo, el mayor negociaba. El segundo se fue de la casa, pues de casa en casa, pues trabajaba de casa en casa. Y el tercero quemaba carbón. Ah. Y el otro también trabajaba para el jornal. Como muchacho, pues ahí trabajando por lo que les diera. ¿Y el tejido? Los cargadores. ¿Ellos hacían cargadores? Ellos hacían cargadores. Ajá. Desde mi papá para acá tenían cargadores. Y ya de mi papá, los hermanos míos. Y ya quedó la hija con el negocio de cargadores, porque eso no lo hay por aquí. Ella es la única que es por este lado. Esa es la que hace cargadores. ¿Y entonces esos cómo los hacían? Los cargadores. En aquella época, ahora hablamos con igual, Mariela. Igual como los hacen ya. Sí, usted miró, usted miraron desde día. Sí, así igual. Ahora ella nos va a mostrar cómo se hace. Sí, en ese tiempo lo hacían de cabulla. Y ahora lo hacen de esa pita, de plástico. ¿En la finca a veces se hilaba o luego compraban el hilo? No, la misma cabulla, la misma cabulla la torcían en los pies. Eso era torcido en los pies. Eso mantenían esto aquí, pero por lo menos sin vellos. Ellos no se pelaban, pero vellos sí no les dejaban. La cabulla. Ya siempre con eso hacían cargador y con eso. ¿Los cargadores eran para usar en la propia...? Para vender. Para vender. Sí, eso es para que encargaba cargadores. ¿Por encargo? Sí, por encargos. Eso era para venderlo. ¿Y recuerda cómo lo vendían? ¿A cómo venderían eso? ¿Usted se recuerda al principio la plata como se valorizó tanto? No sé, no me recuerdo. Entonces, ¿ustedes cuántos hermanos eran? ¿Cuántos hijos tuvo doña Aurora? 9. ¿Y cómo se llamaban? Luis Alberto. Francisco. Guillermo. María Elena. La cuarta. Mariela. Enrique, Carlos Mario, Gonzalo, Raúl. Ah, sí, Raúl se me pasó, que Raúl es después de Carlos Mario. ¿Tres mujeres? Sí, dos mujeres. 7 hombres. Sí, pero a ver, yo quiero entender una cosa. Cuando ustedes estaban pues con toda la familia, con sus hijos y sus hermanos, ustedes cultivaban el fique en la tierra, lo desfibraban, lavaban todo, le hacían todo el beneficio a la cabucha. parte la vendían y parte quedaba para usted trabajarla. Sí, pues unas 3 o 4 manojos. ¿Cuánto era la producción? ¿Cuánto lograba salir de cabulla de la finca? De la finca, 12 o 13. Acá. Acá. Acá, papá, pues, acá papá. Estamos hablando ya lo último máquina. De acá. Pero sí, pues mi otro también. Tuvo tanto sembró de cabulla. Yo sí a cabulla, pero él le tuvo y sacaba 12 o 13 arrugas. ¿Cada y cuánto? Y la mandaba para Guarne. Ella también la vendían en Guarne. ¿Cada año? Cada año. ¿Una vez al año una salía? Vez al año, cada año. ¿Y el sembrado era, digamos, en los bordes o el era bordo, todo? No, borde y por la mitad. Y por la mitad. Y entonces, además de eso, ¿qué cultivaba su esposo? Además de eso, pues como yo vengo para cada año, él cultivaba el jardín, lo que era cartucho amarillo, azulina, agapanto, gradiolo, clavel, clavellina, cuando estaba cultivando el jardín. Y también sembraba maíz. ¿El maíz se lo consumían? El maíz en ese tiempo sí era para el consumo. Sí, era para el consumo. Solamente cultivaba el jardín para... ya para sustento de... Pero lo que era la... Sí, la cabulla no hay, no cada año. Esto no. Y la... La cabulla la, y el jardín, como le digo, eso es lo que trabajaba. Ya después dejó el jardín. Dejó de cultivar el jardín y siguió con la papa, con la alberja, con frijol, con moro, con las moras. Cogió, llegó a coger hasta 200 kilos. Sí. Llegó a coger así, más, hasta 200, porque supongamos que el día sábado despachaba 120 kilos y el día viernes despachaba 100. Cuando eso ya era... Era jardín, era legumbre, después de la cabulla. No, que la cabulla no... Es que la cabulla no fue... La cabulla lo que pasó, él no la dejó, sino que hubo ya... Cogió muy mal, ya no la compraban. Eso ya, ya había acabado, ya no me vendía. ¿En qué época empezó en una época de hace por ahí unos 35 años. O sea, por los años 80. Sí, hace por ahí 35 años. ¿Y hasta qué pasaba? Hace, yo qué, creo que hasta hace 35 se echó la última cabulla. Sí. ¿Qué pasó? Yo no sé qué pasaría, no me di cuenta con eso, porque la cabulla ya no se vendía. ¿Dónde la vendían? ¿En Guarne? ¿En dónde en Guarne? En Guarne la vendían. ¿En la plaza de mercado? No, eso lo llevaban a los depósitos, en la plaza, no, en la... A los depósitos de cabulla. ¿Depósitos de cabulla? De cabulla, donde hacían los cospanes. Yo iba directamente donde tenían esos telares. ¿Y dónde era eso? En Guarne, en el pueblo. Ahí mismo en el pueblo. ¿Para los telares? Sí, de la misma gente de Guarne. Ajá. ¿Y las flores? ¿Las flores qué hacían con ellas? Las llevan para Medellín. Yo cogía flores para el pacho, le echan para las floristerías, lo vendían, o así como venden ahora en la placita, cada uno echa, va por su ramo, por su paquete de flores, así. Su esposo, ¿cómo se llamaba su esposo? Octavio. Ah, don Octavio, Londoño. Octavio Londoño. ¿Él ni sus hijos o las hijas llevaran a vender las flores a los atrios de las iglesias, al cementerio? No, eran encargos. Eran de floristerías. Era para vender. Encargos para las floristerías y otras. Cuando la flor era muy abierta, la echaban para... La vendían en Boston, para la iglesia de Boston. Sí, que iba a comprar, compraba ahí. Y echaban otras para las floristerías. Porque despachaban que para Cúcuta. Y yo no sé para dónde despachaban esto, que me acuerde yo. Era para despacho. ¿Alguna vez ustedes bajaron en la silleta con las flores? Su esposo bajó, llevaba la silleta con las flores. Todo el tiempo que cultivó flores era en la silleta, bajaba con ella en la silleta colocada. Bajaba la silleta. ¿Y él alguna vez desfiló en el... No, no le gustó. A él no le gustó desfile. ¿Por qué? No sé, usted sabe que gente, aquí en este lado la gente no le gusta. Ah. Y a él no le gustó eso, no le gustó el fila. No le gustó la fiesta y los silleteros. ¿Y entonces por qué dejaron de cultivar la flor? Porque tampoco daba, porque tampoco aguantaba. Y eso, le pareció mejor cultivar legumbre y cultivar la mora, porque eso sí era una buena renta. Pero es que la flor no tenía sino lo que era fiesta de madres, no tenía sino dos ventas en el año buenas. A despacho. ¿Fiesta de madres y cuál otra? La fiesta de madres y la noviembre, primero, bueno, sí, noviembre. ¿Todos los santos o las ánimas? Ya, sí, todos los santos, o sea, la santa, pero fue en noviembre, fue como para el primero de noviembre. Para el primero de noviembre. Mm. Bueno, también Semana Santa también se vendía, Pero no, él decía que eso no era renta, por eso era por tiempo solamente, en unas épocas hay buenas. En cambio la mora, lo que fue la mora y la papa, eso era de... Él sembraba cada 2 meses y sacaba de seguido papa y moras cada 8 días semanalmente. Mm. ¿Para vender dónde en Medellín? Sí, yo lo llevaba para las casas. ¿Para las casas? Pero lo entregaba, él solo iba y lo entregaba. En Tapate necesitan 2 kilos, en Tapate necesitan 1 libra. Sí. Menudeado. Y lo entregaba, sí, menudeado. ¿Pero las mismas clientes de la ropa o no? No, clientes no. Diferentes. No, no. No, ya era diferente. No mezclaban, ustedes no mezclaban los negocios. Ya eso ya dependió, eso hacía tiempo que ya había acabado. Ah, ya. Porque cuando ustedes bajaban ropa no bajaban no, era la ropa. Dame la ropa. ¿No le vendían nada más a no, la gente? No, no más. Quesitos, hierbas aromáticas. Quesitos sí me tocó mucho hacer quesitos y lo llevaban cuando llevaban la mora, todas las legumbres, porque llevaba mora, llevaba coruba, y él sembraba todo chuva, todo legumbres, remolacha, zanahoria, todo eso. Eso lo llevaba para las casas de una vez, eso a trato ya. Uh-huh. Él sabía cuánto iba a llevar. Y sí me tocó hacer quesitos, mandaba 12, 15, y así tenía que ir bajando 2 veces con los quesitos porque se dañaban. Ah, mm. Sí. Bajaban lunes y bajaban viernes con los quesitos. Entonces, ya le tocó a los muchachos mayores llevar los quesitos. Ya él dejó un tiempo, ya hubo un tiempo en que ya él no volvió a bajar a Medellín. Sí, pero ya cuando él dejó de bajar ya era porque como que ya no, ya estaba cansado y los muchachos todos fueron unos buenos hijos. Ellos iban, llevaban las cosas y... La plata venía, le pasaban la plata completa a él. Y entonces ya los dejó a ellos, que llevaran el negocio de ellos. Pero ya estaba ya por, ya tendría por ahí que algunos 65 años. Más o menos. ¿De qué edad murió él? ¿Eh? ¿De qué edad murió? Él murió de 72 años. ¿Joven? ¿Estaba joven? Pues sí. Sí. Joven, pues sí, joven, pero no joven. Era unos 72 años. Tampoco es joven, da mucho juventud. Porque ha trabajado muy fuerte. Pero sí, el que lo cogió esa vicia. Era fumador. Mucho. Lo agarró la vicia y no sé si no. De eso murió. Murió de 72 años. Esa parcela, la de ustedes, la de 18 cuadras que usted ayudó a comprar y todo, se mantiene. No la han dividido. Sí, ya, eso ya está, eso ya es de los hijos todos, cada uno tiene su... Eso ya está dividido, yo no tengo nada, yo ya les entrego eso, yo no soy capaz ya ni de andar eso, ni de verlo, ni de mandarlo cercar. Entonces eso, en esos trámites están en estos momentos, pero no, eso ya es de ellos, cada uno tiene su terreno, eso ya no. Mm. Pero cuando eso todo estaba sembrado, todo esto estaba sembrado. Que, ajá.